Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que está dedicado a disfrutar con las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de inspiración popular, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, aunque en este caso me toca a mí, a Juan Antonio Vázquez, estar solito en los micrófonos, pero no desde luego en el espíritu de este programa, que por cierto, hoy va a dedicarse íntegramente a música africana o música con conexiones africanas de muy variado pelaje y estilo, desde temas más acústicos a temas totalmente electrónicos, desde música más calmada a otros ritmos más trepidantes. Y lo que hemos hecho para abrir el programa es escuchar esta estupenda interpretación de un grupo que llega desde Mali, un grupo de jóvenes que siguen recogiendo el testigo de sus mayores y de grandes músicos, como ha dado la región de Niafunké, justo en el centro de Mali. Es un territorio que pertenece administrativamente a la provincia de Tombuctú, que es una enorme provincia, ocupa pues casi, podríamos decir, la tercera parte del país, la parte del norte hasta el centro, y que, como sabéis, pues ha sufrido todo el pillaje y la terrible situación causada por la toma de estas regiones por los yihadistas, los integristas, durante varios años, algo de lo que no se ha librado aún estando más al sur esta zona también de Niafunké. Niafunké, por cierto, es la zona de donde proceden grandes músicos venerados internacionalmente como el guitarrista Ali Farka Touré, también Afel Bokun, otro excelente guitarrista. De hecho, el guitarrista que hemos escuchado en este grupo es el hijo de Afel Bokun, por eso decimos que también recogen un poco el testigo de sus mayores, es Diadi Bokum. Junto a él, por ejemplo, el cantante Sékou Touré, ambos han acompañado en diversas ocasiones a Vie Farka Touré, a su vez hijo de Ali Farka Touré. Todo queda un poco en familia, ya que también Niafunké es un territorio con no demasiada población, pero con mucho talento, como se ve. Por cierto, el disco de Vie Farka Touré, el nuevo disco, lo escucharemos también en esta edición de Mundofonías, pero hemos comenzado con este grupo. El grupo se llama Alkibar Junior, su disco se titula Yamal y se abría con la pieza que hemos escuchado, Suka Selenon. Y a continuación, efectivamente, pues aquí tenemos el nuevo disco de Vie Farka Touré. Bakatara iga maina baba bila natama. Wana ngai makati ainal mami guarda, alma mia la nego. Quando ne ma cadia ne gite ne guarda, amma din gite ne guarda. Quando ne ma cadia ne la haji ne guarda, al haji cara ne guarda. Papa tere ga maina papa bila haya ba. Pues ahí teníamos precisamente a Vie Farkature, hijo de Ali Farkature, del gran y desaparecido guitarrista maliense. Aquí está su nuevo trabajo titulado Samba, un disco que se publica internacionalmente precisamente en esta semana en la que estamos haciendo este programa de Mundofonías. Samba es el título del disco. No tiene que ver exactamente con el samba brasileño, sino que samba quiere decir el nacido en segundo lugar, en este caso con respecto a su padre, el maestro guitarrista Ali Farkature, pues Vie Farkature se coloca en ese segundo lugar. Y es curioso que, a pesar de ser el joven de la familia, reciba ese apelativo de Vie, que en francés quiere decir viejo. Viejo Farkature sería el nombre de este artista traducido. Y es que, más que un tema de edad, ese sobrenombre recoge un respeto a alguien que se considera que ha alcanzado cierta sabiduría. De hecho, el artista que viene a continuación también recibió ese mote, por así decir, Vie Canté, el viejo Canté. Un artista que, sin embargo, falleció muy joven, con 27 años solamente, hace ya unos cuantos años. Y precisamente ahora es cuando, casi una década después de su fallecimiento, se está descubriendo su música y también su forma innovadora de tocar su instrumento, el camelengoni. De hecho, ya escuchábamos hace algunos meses piezas de su disco The Harp of the Young Man, el arpa del joven, que es precisamente la traducción del nombre de este instrumento, camelengoni. Ahora se publica otro disco con grabaciones de Vie Canté, sin más título que el propio nombre del artista, y escuchamos una de las piezas que aquí se contienen. Kile Kura, Vie Canté, también desde Mali. mana for don valiti do alisa don lo mase go don valiti do alisa don lo mase eh don valiti do yes my life la lo out don vole foka ya don lo ndoy Niko don maliti do, yes mana no mono out don vole foka, ya don lo noy. Hey don maliti do, sata samu ay don vole foka, ya don lo noy. Tolo kese besana, solo mani endi yala, bi ya lo lo noy. Don't malit it, they must have frulled it all day. Don't worry. Hey, don't malit it, you said, don't love my say. I'm an affair, don't malit it, and you said, don't love it, and get on your getting made, don't know. Alisa don lo mo barana here do don don day Alisa don lo mo wateri moso koyi don lo ndoye Amana fa don maliti do Alisa don lo mase don mauli do Amana fa don maliti do Alisa don lo mo wolo de frude don lo ndoye Ide moso konyo ke de don lo ndoye Ide nga moso furude don lo ndoye Muzolale nesoro de ya don lo ndoye Alisa don lo undara da kalu au don voli foka ya don lo ndoye Amana fa don maliti do Alisa don lo zamala kalu ar don voli foka ya don lo ndoye don voli foka Amana fa don maliti do Alisa don lo mase Alisa don lo yes malaka lo al don vole foka ya don lo doye Amana fa don maliti do Alisa don lo fuga che sati al don vole foka ya don lo doye Amana fa don maliti do Alisa don lo kosira la kalu al don vole foka ya don lo doye Alisa don lo mase Amana fa don maliti do Pere ko don lo mase Vale, Xomana Dímelo tu morenita, dímelo tú que lo entiendes ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Bueno, pues hemos cambiado, como veis, bastante de estilo. Esta música está hecha enteramente de elementos electrónicos y de voz y nos llega desde Sierra Leona. Aunque el artista tuvo que exiliarse de ese país con motivo de la guerra en aquellas tierras, algo lamentablemente bastante habitual en numerosos territorios africanos. Él se llama Janka Nabai y su banda The Bubu Gang precisamente hace referencia a ese estilo musical, el bubu, ese trepidante estilo que hace furor en Sierra Leona y que él ha trasplantado para continuar su carrera en los Estados Unidos. De hecho, acaba de publicar este disco con el título de Build Music, Construir la Música, del cual hemos escuchado una de sus piezas. Popene, como digo, es Janka Nabai and the Bubu Gang. Y vamos a continuar con más sonidos trepidantes, africanos y urbanos. En este caso nos trasladamos a Tanzania para escuchar a Jagwa Music con esta pieza, Dunia Watu. Yeah. Ahí teníamos un ejemplo, en este caso, de África Oriental, de otro estilo urbano, nacido en las ciudades de Tanzania, en Dar es Salaam y otras ciudades, como es el Mshiriku. Así es como se llama esta forma musical, interpretada por grupos como el que acaba de sonar, Jawa Music. Nos vamos ahora a la República Democrática del Congo, a Kinshasa, el antiguo Zaire, para escuchar el nuevo trabajo de un artista, Jupiter Bokonji, y su proyecto sonoro Jupiter and Oques. Su nuevo disco lleva por título King Sonic, y nos quedamos con esta pieza, Musonsu. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías. Estamos viajando bastante por África en esta edición. Hemos escuchado músicas de Mali. También hemos apreciado y hemos vibrado con diversos ritmos urbanos que nos llegaban de Sierra Leona, de Tanzania o de la República Democrática del Congo. Y ahora hemos vuelto a remansar un poco de nuevo las aguas musicales con música más calmada y a la vez bien bonita, la de este dúo, el dúo Kalajula. Si no me equivoco, es el tercer trabajo de este proyecto musical que aúna a un músico de nuevo de Mali, Samba Diabaté y Vincent Zanetti, un músico suizo. Ambos tocan guitarras. Samba Diabaté toca además el Yeli Ngoni, un pequeño laúd de África Occidental, mientras que Vincent también le da a la zena, un instrumento similar a la kora. Bien, pues este es el fundamento del dúo, pero en este disco añaden dos elementos más, dos músicos franceses extraordinarios como Hélène Labarrière en el contrabajo y Jacky Mollard en el violín. Jacky Mollard, que viene del mundo de los sonidos de Bretaña, de la música celta, y que a partir de ahí también ha desarrollado numerosas experimentaciones sonoras de las cuales os hemos dado a lo largo de los años buena cuenta aquí en Mundofonías. Y en Mundofonías continuamos, en este caso con más músicas con inspiración africana, aunque también con elementos de otros continentes también en este caso, y fascinantes. Este proyecto se llama Black Guru. Su inspiración está muy marcada por la música de estos territorios de Mali, de África Occidental, aunque sus componentes proceden principalmente del territorio del actual Israel. Aquí tenemos, por ejemplo, a un intérprete también de ese pequeño instrumento, del Yeli Ngoni, como es Ben Ailon, uno de los impulsores de este proyecto y de algunos otros más que hemos conocido aquí en Mundofonías, como por ejemplo el grupo Gulasa, basado en las canciones de las mujeres de Yemen. Pues bien, el grupo, como digo, se llama Black Guru, el disco Sun and Moon, Sol y Luna, y nos quedamos con esta pieza, Foot in the Sun, pie en la arena. חגבות נמחקות בחול התעקשתי שכף רגלי תישאר שם ושלא יבוא גל גדול כשעצרתי בשפת הים חגבות נמחקות בחול התעקשתי שכף רגלי תישאר שם ושלא יבוא גל גדול כשעצרתי בשפת הים חגבות נמחקות בחול התעקשתי שכף רגלי תישאר שם ושלא יבוא גל גדול כשעצרתי בשפת הים איך עקבות נמחקות בחול התעקשתי שכף רגלי תישאר שם ושלא יבוא גל גדול פעם היינו נוסעים לים היינו דגים דגים ואני רציתי נורא לנסות גם אני זוכרת את זה, ואני מתגעגעת. מתי נלך שוב? ביחד? אני מחכה. מתי נלך? Pues ahí escuchábamos la música de Black Guru y en estos últimos minutos estamos oyendo perspectivas de la música africana también realizada con conexiones en otros continentes y con artistas de otras procedencias. Ahora nos vamos a Dinamarca con el grupo Kalaja. No es que hagan música africana especialmente, aunque es uno de los elementos del sonido de este grupo. El etio jazz, el afrobeat están ahí presentes, junto con también sonidos que tienen que ver con la India, con China, con el mundo árabe, con la electrónica, con Jamaica y con un montón de cosas. Desde Copenhague, aquí tenemos a Kalaja, que es como se llama este grupo, el disco que editaban justo al filo del año 2016, con el título de Masala, del cual nos quedamos en esta edición de Mundofonías con la pieza llamada Alo Gobi. Oh,

Onon Ayemo, podría sonar a nigeriano, pero en realidad es el sobrenombre de Johannes Schleiermacher, que es el saxofonista de este grupo, Onon Ayemo and the Disco Jumpers. Esto está sacado de un recopilatorio titulado Listen to Berlin, que recoge una muestra bastante amplia del panorama de las músicas que se están cociendo actualmente en la ciudad alemana. Desde el punk hasta el jazz o las músicas de vanguardia. Nos vamos a despedir, como no, con sabores africanos en esta edición de Mundofonías. Mundofonías, por cierto, es el programa que escucháis, que se emite a través de esas 44 emisoras que lo difunden por todo el planeta en 16 países. Lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Tenemos una página web, mundofonías.com, también un correo electrónico de contacto, radio@mundofonías.com, y también nos encontráis fácilmente, no nos escondemos, ahí estamos, muy accesibles en Facebook y en Twitter para lo que queráis. Nos vamos a despedir con más sonido afrobeat, en este caso con un trompetista que procede de Togo, Daniel Dzidzonu, que no contento con sacar un disco, pues saca dos simultáneamente, además los dos en vinilo, Unknown, La Tierra Desconocida, y Vic Pomé. Nos quedamos con la pieza que da título a uno de estos dos álbumes, Unknown, Tierra Desconocida. Es Daniel Dzidzonu con su música. Mundofonías se despide hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Gadú. Y magoyo y o meña bobo vapeo. Fima me hice. Bye bye bye bye. Me jo le mia boy. Bye bye bye bye. Mia gado. Bye bye bye bye bye. Bye, bye, bye, bye. Mi agado.